Sí, para Hatri Deporte nos encontramos con Simón Briceño, delantero juvenil del Zulia Fútbol Club. Simón, bienvenido, vuelves a la convocatoria del equipo grande. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te has sentido a nivel físicamente y de salud para enfrentar este último partido tan importante del torneo contra Mineros? No, me siento bien porque estoy bien físicamente y me siento bien para el partido y sé que las cosas me irán bien. ¿Cómo has visto el grupo esta vez ahora que te has reencontrado con ellos en el entrenamiento? ¿Cómo ves el ánimo de ellos a nivel físico? Y sabiendo que estos últimos partidos ha sacado los resultados del Zulia, ha ganado 3 de los últimos 4, tiene la posibilidad de hacer el mismo puntaje de la apertura y ya con un poco cupo asegurado en octogonal. No, el grupo está bien, está feliz, estamos todos bien físicamente, todos muy contentos y esperamos que con el último partido salgamos adelante con el resultado y tener contundencia para poder ganar. Sí, bueno, sabemos que en el torneo ha costado mucho hacer goles al equipo, solo 13 en el torneo y sobre todo a los delanteros, tú que estás allá arriba, ¿por qué se le ha dificultado tanto en buena parte del torneo al equipo generar ocasiones de gol y más que todo concretarlas, ¿no? Las ocasiones que sí se han generado, pero lo difícil ha sido encajarlas en el arco. ¿Cuál ha sido, crees tú, desde tu óptica, cuál ha sido la razón por la cual ha dificultado entrarle el gol? Yo creo que ha sido la definición porque hemos llegado muchas veces a la tía y no hemos tenido contundencia, pero ya las cosas no están saliendo mejor y esperamos que no siga saliendo así. Bueno, éxito para el domingo, Simón. Vale, gracias. Simón Briceño para Hatri Deportes.